volví a casa, siempre suspirando, haciendo planes para no llorar. Decía sí y luego era que no. Caminando bajo cables de alta tensión. Thank you. la música de Linda Aguilala des del Ukelele Kid Project amb aquest èxode. Abans havíem escoltat a la Bien Querida amb Alta Tensió i seguim amb aquestes novetats que ens porta gent com per exemple Jason Derulo, un dels grans triomfadors de la música actual. La cançó es diu Want to Want Me. Fa temps que no rot cap dels somnis de nit, però cada instant el vis somiant. Procur no perdre'm res i pos cada sentit. Sé que s'oblit és important. Vull ser constant i un poc errat. Vull ser feliç. Puc ser imprecís. Paraules que em devin la juc somiant en vers. Compon que és meu univers. I cant mentre camí les notes van brollant, soles es van precipitar. Com un infant segueix jugant, puc ser feliç, vull ser imprecís. Sa vida vol combat. Si és dia avui és trist, el guanyaré somiant. Crec en sa bona gent, ser color en tos de gris, expert en somnis constants, com un infant. Seguir jugant i ser feliç i ser imprecís. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Fa temps que no record cap dels somnis de nit, però cada instant heu vist somiar. Twist your heart for the winter. La música d'en Chris Juanico, a Musicòpolis, amb aquest tema que ens obsequiava com un infant, es deia la cançó. Sergi Domènech, amb David Ross, es diu Winter, parlen de l'hivern. Outside, and you look so good tonight. My feelings for you pull out a rainbow now. Pull out a rainbow now. Pull out a rainbow now. It's winter. sirveña con tu beso. De nada sirven si todos mis huesos se consumieron al verte aquí, pues sin un duro me encuentro tieso. Será la noche, será por eso, mirando el techo me quedo así. Maldito dilema, ¿cuál de ellos será el bueno para mí? No sé qué escoger. Si el de la derecha que me manda hacia la cama y a dormir, ya lo hice otra vez. Tatuajes de colores llevo en mi pecho, no por cada uno de mis amores. Y lo que por ti siento no me lo pinto, que no me caben ni en corazones. Me pasaría la vida entera mirando el cielo y contando estrellas para así poder sobrevivir a terremotos y a las mareas que tú provocas sobre cualquiera que se le ocurra acercarse a ti. Maldito dilema, ¿cuál de ellos será el bueno para mí? No sé qué escoger. Si el de la montaña con su túnel directo hacia mi nariz, ya lo hice otra vez. Tatuajes de colores llevo en mi pecho, uno por cada uno de mis amores. Y lo que por ti siento no me lo pinto, que no me caben ni el corazón. Soportarte y hasta los restos de los restos me quedo en mi sitio y no muevo ni un dedo, lo siento, y es que me comen los miedos. Taxi Love amb Tatuajes de Colores, i aquest segment de Musicòpolis la convidem amb Beard Ties, el disc de Núria Graham. Someday you wake up on your own, and I will be running away from home, 'cause I'll be going back, not a big surprise. I'm still awake, I'm still awake, I'm still awake. 2 a.m. You fall asleep and I am still awake. I am still awake. I am still awake. Want to make love? Do you want to make love? Do you want to?